Marchas flamencas inquietan el alma. Solo se intuyen y hasta la brisa se remueve en la tarde esperada. El sol por testigo y la luna por confidente se asoman al mismo cielo para no perder el deleite de quienes hacen oración con metal y percusión. Guardia del Señor, escolta de amargura. Se acercan aquellos jóvenes que todavía niños, hace 20 años dieron los primeros pasos de una nueva formación musical. El Jaén cofradiero despertaba de su adormecida inercia, saboreando una forma nueva de entender la música profesional. Al clasicismo se unían melodías propicias para un andar costalero que pronto fusionaría en El Salvador y en tantos y tantos rincones de Andalucía. Nacía así la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Despojado. Desde entonces, dos décadas de crecimiento continuado hasta convertirse en una formación de referencia en el panorama musical cofrade. Y detrás, solo trabajo e ilusión. Aquellos niños se hicieron adultos en las frías noches del invierno, de ensayo y conversación, en los largos viajes a conciertos, procesiones y experiencias, en los aplausos y en los desengaños. Algunos se fueron con el paso de las primaveras y otros regresaron cuando la propia vida les dejó hacerlo. Hoy, con la perspectiva que dan los años, no cabe duda de que cada uno de los músicos que en estos 20 años ha vestido el uniforme de Jesús Despojado ha dejado su impronta y ha contribuido a hacer de esta agrupación musical no solo una gran banda, sino también una gran familia. Por eso, con motivo de este aniversario, la agrupación musical Jesús Despojado rinde homenaje a lo que ha sido, con marchas que marcaron un antes y un después, grabadas en trabajos anteriores y que nunca faltan en su repertorio. Pero la vida es renovarse cada mañana sin perder la esencia. De ahí, el estreno de nuevas composiciones firmadas por grandes maestros y con el sello inconfundible de Jesús Despojado. Ocurrió un lunes de primavera. La luz de la tarde languidecía en la ciudad más nazarena, expectante por cuanto acontecía. El Gólgota jaenero en un paso, a caballo el centurión por vigía y un sanedrita, testigo al ocaso del lamento de las tres Marías. La cruz por Simón sostenida, el joven Juan sin hallar consuelo, mientras un sayón de mirada fría desnuda con saña el cordero. Lágrimas de pasión lloran las trompetas por músicos de gala y ornamento, sonidos que oran por saetas, acordes en pentagrama de viento. Todo está cumplido, ya ni el corazón latía, herido, humillado y despojado, tal y como predijo la profecía.